Tratando aquí en el aire de Radio Aijuna. Ley de semillas. El martes 13, el martes pasado, el bloque de Cambiemos logró dictamen para modificar la ley de semillas en el plenario de comisiones. Hoy, al mediodía, organizaciones rurales y urbanas ligadas a la agricultura familiar van a realizar una charla frente al Congreso. Tengo a Nahuel Levagui en línea, es integrante de la Unión de Trabajadores de la Tierra. Nahuel, aquí te saluda Pablo Martínez. ¿Qué tal? ¿Cómo andás? Buen día, gracias por la comunicación. Bueno, Nahuel, contanos un poquito cómo vienen preparando la jornada y sobre todo, bueno, las preocupaciones colectivas que vienen reflejando también cada vez que hacemos una entrevista respecto al tema, con el avance del gobierno y las corporaciones respecto a esta ley. Bueno, a ver, las preocupaciones tienen que ver con que el gobierno lo que busca con esta ley es entregar en bandeja de plata el control de toda la cadena agroalimentaria a las grandes corporaciones. Porque hay un error de concepción en pensar que la ley esta de semilla es un problema del sector, es un problema de todo el pueblo, porque estamos hablando de que se hipoteca la soberanía alimentaria. Pero no la soberanía alimentaria incluso una cuestión romántica, la soberanía alimentaria real, en el sentido en que esta ley otorgaría el control de la producción, reproducción y comercialización de las semillas a las grandes corporaciones, quitaría la posibilidad de uso propio de los productores de las semillas, lo cual quien controla la semilla controla todos los alimentos, ¿no? Es la fuente de todos los alimentos, la semilla. Y ante eso venimos ya hace meses haciendo acciones callejeras, públicas, hicimos un semillazo hace mes y medio más o menos en el Congreso. El martes pasado también estuvimos fuera dentro del Congreso. Bueno, el martes pasado consiguieron un dictamen de mayoría en un plenario de comisiones por los acuerdos de los poderosos. Si le dan el acuerdo con los bloques opositores, el martes que viene, la tratarían en la sesión del Congreso. Uh-huh. Hoy estamos... Diputados en primer paso, ¿no? Diputados, exactamente. Hoy estamos concentrándonos varios, vamos a hacer ahí una charla con referentes que están participando en el foro de Claxo para continuar diciéndole no a esta ley Bayer Monsanto de semillas. Uh-huh. Nahuel, ¿ven o encuentran las mismas preocupaciones en los legisladores? Y en algunos sí, obviamente, en otros no, todo lo contrario, son los testaferros del gobierno, de los poderosos, bueno, el gobierno y los empresarios en este caso son lo mismo, y después hay una enorme cantidad de diputados que no tienen más validez de lo que se les está hablando, entonces está haciendo un trabajo en explicarles lo que estarían votando. Que casi estarían de votando un trabajo casi de formación. Exactamente, sí. O estarían votando o a favor de las corporaciones o a favor de la soberanía alimentaria. Y entender por eso, reitero todo el tiempo todas las entrevistas que me hacen, entender que esto no es un problema del sector, es un problema de todo el pueblo. Uh-huh. Porque después cada alimento que vos y tus nietos coman va a depender de las grandes corporaciones para desarrollarlo. Uh-huh. Sí, quizás expresé mal la pregunta claramente y más que poder reflejar las preocupaciones era si veías el grado de prioridad que quizás habría que darle a esta ley, si eso estaba presente, por lo que me respondiste, algunos legisladores necesitan un poco de formación en ese sentido. No, a ver, hay dos prioridades claramente, los que la quieren sacar a toda costa y los que queremos y los que nos acompañan a nosotros, uh-huh, que no la quieren sacar. Pero son la minoría. Uh-huh. Después el resto son los acuerdos por arriba que hagan los bloques. Es así, es triste, pero es así. Son los acuerdos por arriba que hagan los bloques. Uh-huh. Así que eso es un poco lo que está en juego también, ¿viste? Nahuel, después el otro desafío es la sociedad, es entender que sea un tema que esté presente en la sociedad. No está presente esto en el conjunto de la sociedad y no se ve como un problema. Uh-huh. Ese es el mayor problema, que no se ve como un problema esto por el conjunto del pueblo, porque no tenemos una cultura de preocuparnos por lo que pasa en el campo. Así que, bueno, la tarea es instalarlo y lograr que la opinión pública empiece a expresarse. Uh-huh. ¿Quiénes se juntan hoy allí en el Congreso, además de la UTT? Y está toda la multisectorial en contra de la ley de semillas, que hay un montón de organizaciones rurales, como la MNCI, como la vida campesina, como los compañeros de biodiversidad, muchos grupos ecologistas. Bueno, hay una diversidad importante y valorable, sobre todo porque la bandera acá es no a la ley Monsanto, ¿viste? ¿Van a pensar algún tipo de acciones de aquí hasta los siguientes pasos del tratamiento? ¿Alguna continuidad fija? Y sí, vamos a estar haciendo cosas, así que veremos cómo se desarrolla, y obviamente quietos no nos vamos a quedar prendiendo velitas para que voten en contra. Te agradezco el contacto, como siempre, dejamos hablar próximamente. No, muchas gracias a ustedes, un abrazo grande. La palabra de Nahuel Levagui, bueno, bastante claro cómo es la situación y en este tren de que algo hay que hacer precisamente y no esperar prendiendo velitas ni rezando a ver que tomen la decisión los legisladores, tienen dos tareas, no solo agrupar en este caso a quienes como ellos están en contra y ven con mucha preocupación esta ley Monsanto-Bayer de semillas. Por otro lado, identificar quienes